Buenos días, queridos oyentes de Radio Esperanza. Les habla Alicia del programa Despertar Hispanoamericano. Muchas gracias. Pablo Neruda, sus biografías y sus obras. Nació en el Parral, Chile, en 1904 y falleció en Santiago de Chile en 1973. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971. La enorme amplitud de su obra, es decir, cerca de 50 libros publicados, muestran a la vez la unidad y la variedad creativas del poeta. Ha sido sin duda una de las voces más altas de la poesía mundial de nuestro tiempo. Pablo Neruda se expresa con inigualable potencia verbal que caracteriza sus escritos. Neruda dijo: "El poeta debe ser parcialmente el cronista de la época". Algunos de sus libros son Memorial de Isla Negra, 100 sonetos de amor, Canto General, Los versos del capitán, 20 poemas de amor, Una canción desesperada, Residencia en la tierra, Confieso que he vivido, son algunos de sus obras. Entre estos temas que vamos a tratar y comentar durante este espacio, vamos a tomar los versos del capitán, que es un poema, el título de una obra. Dentro de este grupo se encuentra una poesía que se llama El monte y el río. Ese es un poema que tiene un hondo contenido patriótico. Es una obra que llama a la resistencia, a la lucha del pueblo chileno por conquistar su libertad y quedar libre de la opresión de los poderes económicos que están explotando a su pueblo. Todos conocemos la ideología comunista de Pablo Neruda y él luchó denodadamente para que ese régimen opresor que él consideraba que era el capitalismo, que este era la fuerza que oprimía a su pueblo. En realidad, acá no estamos haciendo cuestionamientos políticos, solamente estamos considerando el aspecto literario de su obra. En estos momentos, esta Sara nos va a leer la poesía El monte y el río de Pablo Neruda y ella va a dar su apreciación sobre el tema. Sí. El monte y el río de Pablo Neruda, verso del capitán. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río, ven conmigo, la noche al monte sube, el hambre bajó al río, ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos, ven conmigo. No se puede, pero me llaman y me dicen, sufrimos, ven conmigo. Y me dices, tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiero luchar solo, te estoy esperando, amigo. Oh, tú que yo amo, pequeña, grano rojo de trigo, será dura la lucha, la vida está dura. Ven, Pedro, vendrás conmigo. Está bien. Acá dice, le invita a su amada, que parece que es el extranjero, para que se vaya con ella, pero que luchen ellos juntos para poder ganar. ¿Entendés? Es una lucha interna. Porque, y le dice que su pueblo va a sufrir hambre, todas esas cosas, pero con él, porque él le ama, ¿entendés? Él ama a su novia, a su amante, no sé qué va a ser, pero le quiere mucho. Ahora les voy a leer el poema número 20 de Pablo Neruda y empieza diciendo: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. A mí me gusta mucho este poema porque describe el amor que el autor siente por esta señorita o señora, ¿verdad? Y él se siente solo muchas veces y la extraña y ve la noche y ve las estrellas, la luna y se acuerda de ella. En su corazón está fijo esa señorita, esa señora. Le gusta mucho recordarla. Y siempre está en su soledad, la está recordando, porque ella fue lo más importante de su vida. Y hasta ahora es lo más importante. Concuerdo plenamente con la opinión de Alicia, con el comentario que ella hace respecto al poema. Yo también encuentro en esta poesía también muchos enfoques filosóficos, porque por ejemplo dice: nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Es decir, en un tiempo pasado uno fue de cierta forma, tenía ciertos sentimientos y emociones, pero con el transcurrir del tiempo y en la actualidad uno va cambiando, uno va madurando. Entonces uno ya no es exactamente el mismo aquel de antes, ¿verdad? Ese, digamos, es un aspecto que hay que considerar en la obra de él, ¿verdad? También, por ejemplo, la fuerza, la potencia que hay en cada una de las palabras que él emplea. Él maneja el español de una forma extraordinaria. Él sabe combinar las palabras para que tenga mucho más fuerza el sentimiento que expresa. Me gustaría escuchar qué opina al respecto Herenia. Yo también siento que él le quiso a esa chica y siente esa impotencia de perder, de dejar, de alejarse de él. Y parece que es un poco orgulloso también y no acepta la lejanía de esa chica. Y entonces se pone a escribir en esa noche, porque esa noche para ella es muy triste de estar solo, de estar sin ella. Y entonces ahí él saca de su interior esa gana, vamos a decir, ese dolor que siente por dentro. saca a él, ¿verdad? Y escribiendo su poesía. Y la noche es muy triste para él. Quiso que por algún motivo también, o sea, que se separe, y tiene miedo de perder totalmente. Él parece ser que tiene también un poco de que va a conquistar de nuevo, pero parece ser es un poco lejano eso, por eso que dice también la noche que es larga, no se contenta por haberla perdido, su corazón la busca, y entonces, o sea que todo es largo para ella, para él. El día, la noche, el año, todo, todo es triste para él. Esperamos, queridos oyentes, que les haya gustado este tema sobre Pablo Neruda, y por haberles conocido más sus obras y su biografía. Y le esperamos que puedan sintonizar nuestro programa. Y el próximo tema que vamos a tocar la próxima semana es sobre Elvio Romero, poeta paraguayo. Muchas gracias.